Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Me da mucho gusto poder saludarles. Saben, estudiar la palabra de Dios nos da muchos beneficios. Puedo mencionar algunos de ellos. Podemos conocer a Dios, podemos conocer a Jesucristo, lo que ellos desean de nosotros, lo que ellos tienen para nosotros. La lección de esta semana tiene que ver con el estudio de la persona del Espíritu Santo. Mire lo que el Señor Jesucristo dice de él. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y qué maravilla es de que Él está con nosotros, cerca de nosotros, guiándonos todos los días hasta la venida de nuestro Salvador. Y ese es el estudio que tenemos para ti en la Escuela Sabática Universitaria. Así que no te vayas, quédate con nosotros. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria, qué gusto poder saludarles, gracias por estar con nosotros. Hoy analizaremos la lección número 4 que lleva por título La personalidad del Espíritu Santo. Pero antes de hacerlo, quiero presentarles a quienes nos acompañan aquí en el estudio y voy a iniciar como es costumbre por mi lado derecho e izquierdo en sus pantallas. Hola, mi nombre es Eric de Jesús González Santos y soy estudiante de la licenciatura en teología aquí en la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, Eric, un gusto tenerte gracias. Aquí con nosotros. De mi lado izquierdo. Hola. Mi nombre es Sherlyn Herrera, estudio la carrera de odontología en la Universidad de Montemorelos. Bienvenida, Sherlyn. Gracias. Mi nombre es Abdiel Hernández, trabajo en el Departamento de Comunicación de la Unión Mexicana del Norte. Bienvenido, Abdiel, un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Qué te parece, Eric, si nos guías en oración, por favor? Claro que sí. Querido Padre que estás en los cielos, santificado es su nombre, Señor. Tenemos nuevamente una lección que repasar, Señor. Ayúdenos a poder dar ideas claras y que su Espíritu Santo nuevamente sea el quien nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Eric. Dice el versículo de memoria para esta semana, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Juan 14, 26. ¿Quién es esta persona, Eric? Abdiel, Sher. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona de la Deidad. Si quisiéramos hacerle un perfil, es una persona. Muy bien. Sí, es una persona, solo que debido a algunas figuras que se ocupan en la Biblia, no se le toma en ocasiones como una persona. Pero la lección de esta semana nos invita a poderlo considerar como una persona y también nos invita a que a través de las Escrituras veamos cómo es que realmente Él es una persona. Okay. Bueno, la lección aborda este tema, ¿no? El carácter del Espíritu Santo. Y nos da esa interpretación que a veces tenemos, que el Espíritu Santo es simplemente un espíritu, no una persona. Entonces, aquí, en esta semana, pues nos da mucho énfasis en por qué es una persona. Nos da características, nos da algunos rasgos muy importantes que nos ayudan a entender por qué es una persona y no es simplemente un ente, ¿no? Si pudiéramos mencionar algunos de esos rasgos para querer elaborar un perfil, ¿qué podríamos? Yo leí dos versículos en los que nos ha explicado un poco cómo es una ayuda extra, cómo es un implemento a lo que estamos teniendo de Dios Padre y Dios Hijo. Y entonces entra el Espíritu Santo también. Bueno, hay algunos textos, sí. La lección habla acerca de que el Espíritu Santo es un guía, que habla, que oye, que hace saber, glorifica. También menciona que testifica, convence. Esos son atributos más de una personalidad que un ente, ¿no? Sí, como que de algo que no existiera o algo que no se percibe, ¿verdad? También yo creo conveniente dejar en claro que cuando uno habla de una persona no necesariamente tiene que haber un cuerpo, y nosotros cuando pensamos en una persona, pensamos en un cuerpo. Como ejemplo, los ángeles no tienen cuerpo, son espíritus, pero son personas, personas angelicales. Y también de la misma forma cuando vemos un cadáver, es un cuerpo, pero no una persona, porque le hacen falta tres atributos que tiene que tener una persona para ser persona. y los cuales son intelecto o capacidad mental. Ellos tienen que tener esto, también tienen que tener sentimientos o emociones, y también tienen que tener capacidad de decidir o voluntad, y el Espíritu Santo las tiene. Las Escrituras revelan acerca de esto. Es importante en la parte que tú leíste acerca de que el Espíritu Santo guía, habla, oye y hace saber y glorifica. Hay una labor que tiene el Espíritu Santo. Menciono algunos aspectos. Dice, Él me glorificará, dijo el Señor Jesucristo hablando del Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Claro. También cuando venga el Consolador. Otro Consolador, menciona también Jesús, el Espíritu de verdad. Al hacer un perfil de Él, pues nos damos cuenta que no es una fuerza que nada más divaga por ahí. Tiene una labor específica, la cual nos ayuda a cada uno de los seres humanos, quienes aceptan la influencia del Espíritu Santo, no solo a reconocer a Dios como nuestro creador, también es reconocer a Dios como nuestro sustentador, y reconocer a la persona de Jesucristo como nuestro Salvador. Claro. Y lo interesante que menciona nuestro Señor Jesucristo es de que Él enviará otro Consolador, el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad, para que nuestra vida sea transformada. Y Él dice que el Espíritu Santo está con nosotros, al igual que Él, hasta el día de su venida, ¿no? Claro. Tenemos un concepto, creo que es muy claro, así como vemos muchos, el Espíritu Santo es un Consolador. Y eso lo entendemos fácilmente, ¿no? Cuando dicen, no, pues el Espíritu Santo es el que nos consuela y todo. Y pensamos a lo mejor que el Espíritu Santo es como una conciencia, que simplemente, pues, dice. Pero aquí nos da unos aspectos más de una persona, ¿no? De una personalidad. Y cuando el Espíritu Santo deja de ser simplemente un consejero, pasa a ser también alguien con quien podamos pedir apoyo, que podemos pedir ayuda, que nos escucha. Entonces, de esa manera hay como esa doble... Sí, de hecho hay una pregunta en la parte del lunes que habla acerca de la descripción de Jesús, del Espíritu que da Jesús acerca del Espíritu Santo. Es por qué es mucho más consolador saber que el Espíritu Santo es una persona en vez de una mera fuerza. Y lo que tú mencionas, claro. Está allí, nos escucha, nos ayuda. ¿Qué más podríamos mencionar? Se entristece también, como dice Efesios 4:30. No os entristezcáis al Espíritu Santo. Él también tiene sentimientos. Y pues como tiene esos sentimientos, nosotros debiéramos no entristecerlo a Él. ¿Qué podemos decir, Cher? Perdón. También es cuestión de entenderlo realmente que es una persona. De entender que es como si tú estuvieras teniendo las características de una persona. De ese modo es más fácil comprenderlo. Sentimientos, las emociones. Claro. Y nos acercamos a Dios, a Dios Padre. Dios Hijo. Sí. Y pareciera que a veces dejamos olvidado al Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos con personas que no tienen conocimiento de las Escrituras o que las Escrituras no las leen, porque sabemos que la Palabra de Dios... Las Sagradas Escrituras nos ayudan a comprender lo que Dios quiere de nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, qué ha sido del pasado y qué viene para nosotros en el futuro. ¿Cómo podríamos explicarle y ayudarles a entender lo relevante que es la obra del Espíritu Santo en las vidas de cada uno? El Espíritu Santo puede llegar a transformar la persona de un ser humano. Cuando uno no le conoce, puede... O como a unas lecciones anteriores, ¿no? Donde se habla acerca de que el viento, nosotros sentimos el viento, pero no lo vemos. Y el Espíritu Santo, de igual forma, no lo vemos. Pero cuando está en una persona, se nota. Aquel que le pegaba a su esposa ya no le pega. Y las personas se hacen preguntas, ¿y qué le pasó a él? Igual el que se siente solo ya no está... ¿Ya no? Entiende que no está solo, ¿no? De hecho, la idea de el Consolador es una palabra griega llamada paracletos. Uh-huh. Y significa alguien que está puesto para estar al lado de alguien. O alguien que está al lado de siempre. Y esa es la labor del Espíritu Santo. Estar al lado de nosotros todo el tiempo. Es que ahora esa generación espera ver, ¿no? Para poder decir, creer. Tengo. siento, veo. Y la labor del Espíritu Santo es cuestión de fe. O sea, podemos decir que no se ve, bueno, en el aspecto de visual. Bueno, el Padre y él tampoco se ve, pero no es más fácil comprender a una figura paterna. Por el contexto que tenemos, es más fácil entender a un hijo, padre e hijo, pero el Espíritu Santo como que juega ese papel abstracto, ¿no? Uh-huh. En algunos se manifestó como viento, como fuego, como una paloma. Entonces, es ahí donde nos cuesta a lo mejor verlo y entenderlo, por una figura, ¿no? Sí. Eso también es algo peligroso, por así decirlo, porque hacemos como a un lado, lo hacemos a un lado. Bueno, sabemos que hay un padre, sabemos que hay un hijo, el hijo es amor, pero el Espíritu Santo fue una labor muy importante en nuestras vidas, que es como, es el que nos está guiando, ¿no? Es el que nos está hablando cada momento, el que nos está pues haciendo entender algunas cosas. Nosotros pedimos el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Entonces, si no pedimos eso, pues dejamos a un lado todas esas bendiciones y esa perspectiva que nos da el Espíritu Santo. Sí, mencionaba hace un momento que no se ve, pero los resultados los puedes ver, ¿no? O sea, el hecho de decir no está una persona, una figura física, no quiere decir que la labor de él no exista. Y como lo mencionaste hace un momento, nos transforma, nos cambia, nos llena, nos acompaña. Y pues eso es una labor de que solamente una persona puede realizar, ¿no? Hay algunos aspectos personales del Espíritu Santo. Hay una cantidad muy interesante de versículos que aparecen en la parte de que nosotros llamamos de que cubre el día lunes, ¿no? ¿Qué podemos mencionar al respecto? Aspectos personales del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, verso 3, si vamos allí. Hechos 5:3 dice ahí, hablando acerca de Ananías. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio de la heredad? Y miren el verso 4: reteniéndola no quedaba para ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. A pesar de tener una personalidad donde, como nuestro compañero Abdiel decía, y que la Biblia lo refleja, que el Espíritu Santo habla, oye, escudriña, también se ve que es una persona de la Deidad, porque dice allí, hablando acerca del Espíritu Santo, no le has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Y el Espíritu Santo tiene esa personalidad de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2, versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, mira, todo lo escudriña. En otras palabras, todo lo sabe, ¿no? Sí. Todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Y si escudriña lo profundo de Dios, podemos decir que, bueno, nosotros no podemos escudriñar lo profundo de Dios. Y si alguien lo puede escudriñar, tiene que ser alguien que sea igual a Dios. Pues sí, es parte de Dios. Más adelante se mencionan unos versículos acerca de la verdad, ¿no? Uh-huh. Dice: Jesús es la verdad, yo soy la verdad, el camino y la vida. Claro. Entonces, esos mismos principios o esas mismas características las tiene el Espíritu Santo. Sí. Entonces, nos da varias características que tiene el Hijo, y que él también las tiene el Espíritu Santo. Porque también a veces a algunas personas les cuesta trabajo pensar en la Trinidad, ¿no? Piensan en Hijo, Padre, pero ahora en esa tercera persona que es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a hablar un poquito más a lo que tú estás mencionando después de este corte. No se vayan, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Estamos estudiando la lección número 4 de este trimestre. Este trimestre habla del Espíritu Santo y esto es algo que nos ayuda mucho a comprender lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Bueno, antes de irnos al corte, mencionamos que a veces la gente no comprende quién es Dios, la Deidad, que nosotros comúnmente la llamamos Trinidad. La Biblia lo menciona como la Deidad, en que Padre, Espíritu Santo y el Hijo son uno solo. Tienen la misma autoridad, tienen la misma importancia, cada uno realiza una labor diferente, pero en ocasiones hay textos que pareciera o que indican que, aunque dicen esta obra es del Padre, el Espíritu Santo también está implicado, está relacionado. Y hay pasajes en las Sagradas Escrituras que nos ayudan a entender un poquito por qué a veces la gente no comprende. Menciono uno, por ejemplo, el versículo 7 de 1 Corintios 2 menciona: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. No un misterio como a veces la gente lo toma de las leyendas o cuestiones de terror o de miedo, ¿no? Sino que se comprende a la luz de las Sagradas Escrituras. También, o como un misterio que no se quiere revelar. Que no se quiere revelar, ¿verdad? Gracias por mencionar esa parte. Incluso dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, esto solo se comprende quien ha sujetado su vida a la voluntad de Dios. Porque quien no, pues ni siquiera le interesa lo que Dios tiene para él. Pero ¿cómo es que usted y yo nos llegamos a interesar en Dios? Pues es precisamente la obra del Espíritu Santo, sí, ¿no? Es el trabajo. Y menciono otro versículo más que aparece es el 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando hablamos del hombre natural, pues es una persona que no es dirigida por el Espíritu de Dios. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a querer nosotros entender los misterios de Dios si Dios no es relevante para nuestra vida? En la lección menciona algo bien importante. Si consideramos al Espíritu Santo únicamente como un poder divino misterioso, nuestros pensamientos serían: ¿cómo puedo tener más del Espíritu Santo? Pero si vemos al Espíritu Santo como una persona divina, lo que mencionábamos, nos preguntaremos de diferente manera: ¿cómo puede el Espíritu Santo tener más de mí? Ya no como yo puedo tener más de él, sino el Espíritu Santo sí, de mí. Esa es nuestra tendencia. Yo busco un beneficio, ¿no? En vez de decir: ¿qué puedo hacer por ti, Señor? ¿Qué labor quieres que realice? En lecciones anteriores hemos visto cómo el Espíritu Santo participó en la creación, tiene una labor específica, está accesible a nosotros, lo podemos, podemos sentir. Sentir, acudir a Él. Él es el que nos capacita, el que nos da dones, el que multiplica nuestras habilidades, el que enfoca nuestra atención a Jesucristo. Pues, ¿por qué no darle el lugar que le corresponde, Eric? Claro, igual para poder entender las cosas de la Biblia que a veces no entendemos, yo lo asemejo a cuando nosotros estamos en la escuela, igual cuando nos dan clases de matemáticas o de física. Sinceramente yo no entendía mucho acerca de eso, pero siempre nos ponen a un profesor para poder entenderlo. Alguien que sí sabe acerca de eso y nos los enseña para que nosotros también sepamos. Por eso dice ahí: las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y también se nos otorga un maestro, que San Juan 14:26 dice quién es ese maestro. Y mire lo que dice ahí: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así como en la escuela nosotros no comprendíamos algunas cosas, o ahorita, estando en la universidad, no comprendemos algunas cosas, para eso tenemos maestros. Y para entender las cosas espirituales, la Biblia dice que si uno quiere entenderlo, si uno quiere empezar a estudiar acerca de Dios, acerca de la Biblia, tenemos un gran maestro, y es el Espíritu Santo. Vendría siendo como un puente, un traductor, claro, para entender los designios de Dios, ¿no? Es interesante lo que menciona, ¿no? Es un traductor, alguien que nos ayuda a comprender. El Espíritu Santo es una persona con características, con acciones que realiza, pero también el Espíritu Santo anhela llenar a cada creyente. Esa es otra parte que la lección resalta, ¿no? Hablando un poco acerca de la personalidad, ¿no? Lo que es una persona. Voy a leer algo. Dice, si no aceptamos al Espíritu como una persona de la Deidad, será más fácil para nosotros ignorarlo. Hacer oídos sordos a su invitación endurece nuestro corazón contra su influencia, que busca cambiar nuestra vida. Entonces, si no lo vemos como una persona, nos sentimos como un mero mensajero, un mero consejo, ¿no? Que no hacemos caso omiso. Pero si lo vemos como una personalidad, como, bueno, es alguien al quien le tengo que hacer caso, porque es alguien que sabe, que puede guiar de una buena manera, es como, yo le voy a hacer caso. De otra manera, pues, lo ignoro, ¿no? Sí. Okay. Se trata de un estilo de vida, de estar dispuesto a glorificar a Dios por medio de tu estilo de vida, de aceptar lo que Él está mandando para ayudarte en tu vida, porque si no lo aceptas, de ninguna manera va a pasar. Las cosas suceden cuando tú estás dispuesto a aceptar y a comprender lo que Dios está tratando de decir. Sí, eso me lleva a mencionar nuevamente lo que dije hace un rato, que el Espíritu Santo anhela llenar la vida de cada creyente. Y cuando eso sucede, ¿qué frutos tenemos? Gálatas. Capítulo 5, ¿no? Capítulo 5. Amor, gozo, paz. Capítulo 5 nos dice allí los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 y dice ahí 22. En el verso 22. ¿Por qué no desde un poquito antes, no? Uh-huh. Estas, desde el 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Antes de tener todo al Espíritu contrario. Santo, bueno, o antes de conocer. Si leyeras un poquito antes, ¿sí? de eso, ¿qué menciona? Andad en el Espíritu. Pero si os dejáis guiar por el Espíritu, si se dejan guiar por el Espíritu Santo, entonces todo esto... Y hace un contraste, ¿no? Sí. Hace en contraste las obras de la carne y lo otro, la contraparte, las obras del Espíritu. Así es. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todo lo contrario, cuando el Espíritu Santo o cuando Dios llega a la persona es imposible que no cambie. Es imposible no ser transformada. Cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, todo lo que antes se hacía, ahora pues ya no se hace y se hacen cosas nuevas. A ver. La conducta es totalmente diferente, sí. Bueno, se me hace algo interesante lo que sigue diciendo el 23, ¿no? Uh-huh. Dice, después de dar todas estas características de amor, gozo, paz, dice, contra tales cosas no hay ley. Uh-huh. Y muchas veces pensamos que, bueno, es que seguir a Dios es obedecer su ley, es un yugo, ¿no? Pero si hacemos esto, bueno, si recibimos el Espíritu, no hay ley. Si te dejas llenar, dirigir por el Espíritu. Aquí dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, los frutos que aparecen en Gálatas 5:22, pues son una realidad. Y ante eso, ¿cómo yo puedo...? Decir, ya no me des amor, ya no me des bondad. Por ejemplo, hace unos días conversaba con un padre de familia y me decía... Es que yo no le puedo negar nada a mi hija. Y le digo, a ver, ¿por qué? Dice, es un excelente estudiante. Es una excelente hija. O sea, no tengo ninguna queja. Lo que me pida, pues me lo pide. Me pide cosas buenas. ¿Cómo se lo voy a negar? Entonces, De la misma manera, cuando tú y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pues por eso la ley... No causa, porque estoy viviendo acorde con la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Y imagínate, ¿quién no quiere tener esos frutos? ¿Los puedes leer nuevamente? Sí. 5:22. Gálatas 5:22. ¿Los tienes tú? Sí. A ver. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínate, una vida totalmente acorde con la voluntad de Dios. Pero, ¿saben? El Espíritu Santo no solo busca eso, llenarnos, sino también anhela revelar a Jesús más plenamente. Claro. Muestra su carácter. Dice en San Juan 14:6, acerca de Jesús, dice ahí que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero en San Juan 17:17, habla acerca de la labor del Espíritu Santo y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Espíritu Santo es, así como hace un momento decíamos, es quien nos enseña todas estas cosas. Nos enseña también de que la labor del Espíritu Santo es llevarnos a Jesús, quien en la Biblia es la verdad. Sí. Dice algo muy bonito aquí. Tenemos la presencia amorosa, cariñosa y consoladora de Dios misma, obrando en nosotros y por medio de nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo es y hace. Imagínate. Okay. Entonces, yo creo que nuestra forma de vivir debe cambiar, ¿no? Sí. Porque el Espíritu Santo nos transforma. Cuando no somos conscientes de eso, pues no tenemos esa perspectiva. Esa perspectiva. Pues, estamos por terminar. ¿Con qué nos quedamos a esta lección? Probablemente. Bueno, el Espíritu Santo, como dice 2 Corintios 5:17, puede llegar incluso a transformar a la persona. Dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Imagínate empezar de nuevo, olvidándonos del pasado, viviendo el presente y pensando en el futuro. Sí, es aceptando la presencia. Aceptar la presencia. Has dicho una palabra clave, aceptar su presencia en nuestras vidas. Y yo añadiría dejarnos guiar por Él, ¿no? Lo más importante. Pues esa lección toma una algo muy, muy... Que a veces pensamos en el Espíritu Santo como algo muy abstracto, algo como que hacemos caso omiso. Pero si somos tan conscientes de eso, creo que provocará muchos cambios en nuestra vida, ¿no? Si somos conscientes de que hay un Espíritu Santo y el cual nos puede ayudar para ser, pues, a imagen de Dios, pues eso nos va a guiar y nos va a encaminar a lo que queremos, ¿no? Bueno, queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en la Escuela Sabática Universitaria. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.